Hola, nos encontramos con el compañero Sebastián Fernández, referente del FOL, procesado acá en Jujuy por la dictadura de Morales ya desde hace tiempo. Y bueno, viejo militante y en el Frente de Organizaciones de Lucha. Entonces, bueno, ¿cómo empezarías a contar? ¿Qué quisieras contar? Bueno, un poco cómo se llega a esta situación. Creo que justamente desde el principio del gobierno de Morales ha habido una criminalización cada vez más profunda. En principio de la protesta social, de las organizaciones sociales, pero luego eso se ha generalizado absolutamente cualquier tipo de manifestación pública que no le cierre al gobernador. Se ha llegado a crear una contravención a la madre Yara Rueda, víctima de femicidio, por pegar un cartel pidiendo justicia. Entonces se llega a esos niveles. ¿Cómo es esto de la madre y a la rueda? Le pegó un cartel en la reja de Casa de Gobierno pidiendo justicia. ¿Cómo? ¿Quién? La madre y a la rueda. Ah, Yara Rueda. Sí. Y a la rueda es una víctima de femicidio que hace poquito pudo recién concretar el juicio. Y por eso le armaron una contravención. Entonces, ese nivel represivo de Morales intentó él en esta constitución consagrarlo como directamente una característica del Estado, ¿no? O sea, la represión elevada a motivo de Estado, a interés de Estado. Eso intentó hacer con este famoso artículo que prohíbe el corte de calle, el corte de ruta, la toma de edificios públicos y cualquier otra cosa, dice ahí, que impida el libre tránsito. O sea, queda abierto a la libre interpretación del... Un chico que tome una escuela porque falta el gas o el agua, algo normal, de acuerdo a este artículo de la Constitución, es considerado un delincuente. O estar en la vereda... Como ya pasó acá con 5 estudiantes de El Ceiza, una escuela para adultos, que se encadenaron 5 en Casa de Gobierno y les pusieron una contravención por impedir el acceso, el libre tránsito. 5 personas encadenadas. Nada, no hay nada más permisivo del libre tránsito que eso, digamos. Eso muestra el grado de naturalización que tiene Morales de la represión. Bueno, a eso obviamente eso afecta a los derechos de todos, pueblos originarios, docentes, cualquiera que quiera presentar. A eso se suma, dentro de esta constitución, por ejemplo, si bien retroceden 2 artículos por la lucha de los pueblos originarios, hay otros artículos que indican que va a ser solamente el gobierno de Jujuy el encargado de reconocer las personerías de los pueblos originarios y sus territorios. En Jujuy, de 400 comunidades, el 12% tiene reconocimiento apenas. Eso significa que para el Estado, las tierras que están habitando para el Estado, ¿cómo van a decir? No son tierras, territorios de pueblos originarios, son tierras fiscales, las cuales puede vender en cualquier momento. Si a eso se le suma el otro articulado que permite el desalojo exprés de aquellas tierras que sean propiedad privada, bueno, está hecha toda la trampa para vender todos los recursos naturales y desalojar a los pueblos originarios, lo cual por eso se llega a entender la bronca enorme de los pueblos originarios que están cortando allá, sobre todo en Purmamarca, bueno, en distintos cortes en la quebrada, pero es central ahí en Purmamarca. Bueno, esa es una de las características que ha generado a medida que la gente ha ido conociendo las características de esta constitución, porque hasta hace 2 semanas ni siquiera sabíamos cuál era el texto nuevo que iba a tener. Ah, mira. Sí, sí, sí. Se había abierto la convención constituyente, sesionó 1 semana sin ningún tipo de texto, de bosquejo. O sea, ni ellos sabían que era, a tal punto esto era todo una pantalla. A medida que se fueron conociendo los articulados y se fue difundiendo su conocimiento en la población, este han ido sumándose todos. Hoy decía la mecha, se estarían sumando hasta los gauchos, ¿no?, que se sumaron ayer. O sea, ha tocado la fibra de absolutamente cada parcialidad del pueblo jujeño, y eso significa también, muestra la masividad del rechazo. Bien, ¿y cómo evaluás la situación represiva de ayer y la dinámica de respuesta? Y si eso es habitual acá en Jujuy o ayer fue un día especial. No, la represión en Jujuy es cotidiana a través de... No, de esta forma. No, de esta forma... De esta forma no, porque tampoco ha enfrentado una resistencia tan grande, tan masiva. Y ayer creo que Morales estaba justamente a la espera de poder desatar un hecho violento, para luego venir con toda la argumentalina de que, hay personas violentas, de que hay violencia pagada, lo real y lo concreto, y de lo que tenemos pruebas absolutas, registros gráficos, es de que policías de Morales infiltraron la manifestación, quemaron autos, rompieron una fiambrería. Tenemos el registro de cuando los llevan y los traen en camionetas que después son utilizadas para requisar casas de manera ilegal y sacar gente, camionetas privadas, a nombre de un privado, o sin matrícula, algo verdaderamente muy triste, porque nos recuerda a aquella triste noche del apagón, en claro, plena dictadura, ¿no? Sí, sí, sí. La metodología de terrorismo de Estado total. Ha sido muy clara. Total. Y bueno. Entonces, Morales... creo que necesitaba disparar un hecho de violencia justamente para después victimizarse. Entonces, esto no formaba parte más que de sus cálculos políticos. Lo que no está, creo, visualizando Morales es que la bronca colectiva, el rechazo a la reforma, es una situación que se ha esterilizado y que ya no depende de voluntades individuales ni coordinadas. Ya no hay ninguna coordinación que pueda orientar esto. Esto ha superado ampliamente cualquier tipo de coordinación. Casi en Capital Federal, una movilización en este momento de 150.000 personas convocada ayer a última hora. Hay algo que se está sustanciando totalmente. Que es muy conmovedor y muy doloroso aparte. Hasta incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Derechos Humanos, Naciones Unidas, Derechos Humanos, que no suelen intervenir en conflictos domésticos, le han indicado al gobierno provincial que desista del nivel de represión, y le han recordado que el derecho de protesta no puede ser conculcado. ¿Quisieras contar algo más? No, un poco, que la resistencia va a continuar, como digo, que ya no depende de voluntades individuales, y que si Morales sigue en esa tesitura, esto puede terminar en el caos y va a ser producto pura y exclusivamente de la responsabilidad de Morales. Te quería preguntar algo más de lo que se juega en la quebrada, en la puna. Está jugando la vida. jugando su territorio y por lo tanto su vida. Así que ninguno no tiene nada que perder. Y ya en una pregunta por ahí más personal, si esto tiene significado que sea en el día del Inti Raymi. Yo creo que tiene que, bueno, también fue el día de la bandera, también fue el día. Creo que para Morales todos los días son buenos para reprimirlo. Buenísimo. Bueno, gracias, Seba. Listo, después te paso la entrevista.